cabeza y vos mal hechas, balanceándose en la chaura. Un farolito tiznao y una caldera abollada, el sol de la tardecita adorándole la marcha, mientras la roseta arisca le pica las alpargatas. Gritan su insulto los venteveos, se va la tarde lenta y cansada, y él sigue al tranco por los potreros, cruzando alambres pa' la cañada. Y él sigue al tranco por los potreros, cruzando alambres como si nada. Le va brillando en los ojos una luz esperanzada de ver las boyas bailando en piques y disparadas. Pero en el arroyo pobre él sabe lo que le aguarda, su ilusión de tararillas se le va a volver mojarras. Gritan su insulto los venteveos, se va la tarde lenta y cansada, y él sigue el tranco por los potreros, cruzando alambres pa' la cañada. Y él sigue el tranco por los potreros, cruzando alambres como si nada. Pa' darle envidia a la luna va a encender una fogata con rama seca de sauce y un puñadito resaca. Se le escapó media vida persiguiendo una esperanza de andar pescando ilusiones, se le fue secando el alma. Gritan su insulto los venteveos, se va la tarde lenta y cansada, y él sigue al tranco por los potreros, cruzando alambres pa' la cañada. Y él sigue al tranco por los potreros, cruzando alambres como si nada. Y él sigue al tranco por los potreros, cruzando alambres como si nada. Y él sigue al tranco por los potreros, cruzando alambres pa' la cañada.